Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo. El pasado noviembre de 2023, el álbum Thriller de Michael Jackson cumplió 41 años. Salió en 1982 y en pocos meses se convirtió en el álbum más vendido de la historia y estableció al artista en la máxima estrella del pop. Love me. Acaban de escuchar The Lady in My Life. Un hecho muchas veces olvidado es que Thriller rompió muchos prejuicios raciales y permitió que el videoclip de un artista de color se difundiera en forma masiva. En 1983, el presidente de CBS Records presionó a la cadena de televisión MTV para que emitiese los videoclips de Jackson. Yo no voy a darles más videos y voy a hacer público lo que han hecho, de no desear transmitir la música de un hombre de color. Así que ahora escuchemos Pretty Young Thing. You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a purity. Pretty young thing. Ooh. Where did you come from, baby? La postura anterior contribuyó para que la cadena MTV transmitiera el videoclip de Billie Jean y posteriormente el de Viet, un hecho que más tarde ayudó a otros artistas de color en obtener el reconocimiento general de la prensa musical. Eventualmente, la popularidad de estos videos contribuyó a aumentar la presencia mediática de la cadena de televisión y el enfoque de MTV cambió a favor del pop y el rhythm and blues. Ahora escuchemos Billie Jean. Están escuchando este especial dedicado a los 41 años del álbum Thriller de Michael Jackson. Para un artista de color en la década de 1980, el éxito de Jackson no tenía precedentes. Según The Washington Post, Thriller allanó el camino para otros artistas afroamericanos como Prince. Y además la revista Time señaló que Jackson es lo más grande que ha sucedido desde The Beatles. Él es el fenómeno más enérgico desde Elvis Presley. Es el único cantante de color que puede llegar a ser el más popular en la historia. Ahora escuchemos Beat It. Fight. It doesn't matter who's wrong. 7 de las nuevas canciones del álbum fueron lanzadas como singles: Beat It de Billie Jean, Wanna Be Starting Something, Pretty Young Thing de Gores Man, Human Nature y Thriller. Todas llegaron a los 10 primeros puestos en el Billboard Hot 100, con lo que estableció el récord del artista con más canciones top 10 de un mismo álbum, con Beat It y Billie Jean incluso alcanzando el número 1 en gran parte gracias al uso de videos musicales como herramienta de promoción, al igual que el tema que daba título al disco. Ahora escuchemos Wanna Be Started Something. Stop it. En cuanto a los premios, Thriller ganó un récord de 8 premios Grammy en la edición de 1984, entre ellos Álbum del Año y Grabación del Año por Beat It. También ganó un récord de 8 American Music Awards en la edición de 1984. Ahora escuchamos este tema, Carousel. She's from a world of popcorn and candy. Pony rides for a dime. Little children laughing. I'm from a world of disappointments and confusion. I want her to be mine. I started talking. She kept on walking. She disappeared into the crowd. Oh, oh. I lost my heart on the carousel. To a circus girl. The dancer, we both knew it would never work, but we took our chances. What I can't recall is if there was a girl at all, or was it my imagination? I still remember all of those faces, and now all I have is memories. Fue grabado entre abril y noviembre de 1982 con un presupuesto de $750,000. El productor fue el famoso Quincy Jones, que trabajó con Michael en alrededor de 30 canciones para luego elegir 9, de las cuales 4 fueron coescritas con el cantante. Wanna Be Started Something de George Smith, a dúo con Paul McCartney, Beat It y Billie Jean. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos de George Smith a dúo con Sir Paul McCartney. She walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine.